fallado. Esta vez le atinó a mi corazón. Esta vez no tuve tiempo de escaparme. Esta vez su poder fue más que yo. Ahora sé que eres tú a quien buscaba. Ahora sé que mi miedo es de vencer. Ahora sé que ya tengo que acercarme. Ahora sé que no hay tiempo que perder. Quédate, no te vas, regálame un momento más. Quiero decirte tantas cosas. Quédate, no te vayas, me canso de mirar cada fracción de tu belleza que me quita el respirar. Cada fracción de tu belleza que me quita el respirar. ¿Qué voy a hacer para que tú me hagas caso? ¿Qué voy a hacer para hacerte comprender? ¿Qué voy a hacer para estar siempre a tu lado? ¿Qué voy a hacer esperándome para bien? Quédate, no te vayas, regálame un momento más. Quiero decirte tantas cosas y no sé dónde empezar. Quédate, no te vayas, no me canso de admirar de tu belleza que me quita el respirar. Cada pasión de tu belleza que me quita el respirar. No puedo evitar que contigo quiera estar y ya quema el deseo de algún día poderte besar. Quédate, no te vayas, regálame un momento más. Quiero decirte tantas cosas y no sé dónde empezar. Quédate, no te vayas, me canso de mirar cada fracción de tu belleza que me quita el respirar. Cada fracción de tu belleza que me quita el respirar.